vamos a hacer este último tema. Esta es una historia real que pasó en nuestro barrio. Nuestro amigo Lechuga la hizo canción. Nosotros le damos la vida. Y suena así para todos ustedes. Su florcita, así nomás. Con mucho cariño y respeto. Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada de flor. Y lo cantan bien fuerte. 12 años, un niño de la escuela, no volvía preocupada. Con todo respeto, las manitos bien arriba, hacemos palmas, palmas, palmas arriba, dice. 4 horas de demora, ¿qué pasó? Porque yo la era, vamos, y no me abrazaba. Fuerte, fuerte. Ahí de repente, yo enamoré de él, ya le voló. ¿Cómo dice? Fuerte, fuerte. Cuando se lo animas, su florcita encontraron en un gran. Fuerte. Su madre grita. Sin colmañón, sin vida, estaba tirada, golpeada, sin morenguera. ¿Quieres ver? ¿Cómo es que mata lo cantan? ¿Cómo es que mata a una niña tan pequeña? ¿Cómo? ¿Fuerte lo cantan ustedes? Una vida por mí. Solo tenía 12 años, tuvo la vida por mí. Por mí. ¡Eso! ¡Con la palma y la arriba! ¡Hacemos palma, palma, palma hacia arriba! Así nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por todo. A toda la gente de Pasión, el Llamas. Gracias. Esto fue Agrupación Rolling para todos.